te vas a bregar. Si la sigues viendo, no tenemos que separar. Si la sigues viendo, no tenemos que separar. Cuando estaban dando la marquesa de Yolombo. Cuando estaban dando la marquesa de Yolombo. Por estársela viendo, me dejó quemar el arroz. Por estársela viendo, me dejó quemar el arroz. Porque la novela era buena, me dejaba sin almuerzo porque la novela era buena. Por culpa de la novela te vas a fregar. Por culpa de la novela te vas a fregar. Si la sigues viendo, no tenemos que separar. Si la sigues viendo, no tenemos que separar. Cuando estaba andando un largo camino. Cuando estaba andando un largo camino. Se fue la luz, se le quitó con los vecinos. Porque se fue la luz, se le quitó con los vecinos. Cuando estaba andando el caballero de Rausal. Cuando estaba andando el caballero de Rausal. Porque la interrumpí medio con un guayacán. Porque la interrumpí medio con un guayacán.